Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Puntada con hilo, comunicación feminista. Ahora escuchas la columna de opinión de esta semana aquí en www.radiohumedales.org. La violencia contra las mujeres es estructural, lo que no es igual a universal. No opera de manera idéntica en todos los territorios, en todas las clases, en todas las instituciones ni en todas las familias. Sin embargo, sí estructura las sociedades de casi todo el planeta. Atraviesa órdenes y tiempos históricos, saberes y prácticas. Opera a nivel local, nacional e internacional. Los cuerpos de las humanas son un botín sistemático a través de la historia de todos los territorios. Las mujeres y las niñas se intercambian, se coordinan tantas opresiones como las que se inventen en cada tiempo y lugar. Unas vidas tienen más valor que otras para diversas funciones. Se necesitan mujeres para la familia, pero si éstas no se someten, se puede prescindir de ellas y recambiarlas por otras mujeres. Hay vidas desechables y prescindibles de mujeres, las viejas, las discapacitadas, las enfermas. Hay mujeres que valen más muertas que vivas para los agresores y familias. Se las mata, pero también se las deja morir. No se les cuida o no se les reconoce su aporte a la familia. Se las califica de histéricas, conflictivas. Si ellas hablan de sí mismas y sus aportes, le responden que son vanidosas o que se quejan de nada. Es una experiencia colectiva. La violencia de agresores individuales o particulares nos puede controlar sin tocarnos siquiera, con el miedo, la amenaza, la burla, la culpa. La denigración es una forma sistemática que puede ser tan inmovilizadora como cualquier otra agresión. Es institucional. Hay mecanismos institucionales o institucionalizados de perpetuación de la violencia contra las mujeres. Leyes que mencionan la violencia, pero simulan fallas técnicas por las que los hechos quedan impunes. Juzgados que humillan a las víctimas y entonces muchas prefieren no denunciar porque saben que serán puestas en cuestión ellas y sus vidas. Policías que subestiman los hechos, especialmente de las víctimas con menos poder. Se repiten estos patrones en las ciencias y a diferente escala. Se investiga a las víctimas como si la violencia que viven tuviera que ver con sus personalidades. Estos diagnósticos no toman en cuenta sus territorios, sus diversas culturas, sus historias y estilos de vida. Por otro lado, romantizar a las víctimas como seres humanas puras tampoco ayuda. Es más, puede volverse contra ellas y también contra las que les acompañamos. Cuando las víctimas actúan, se asume como algo que desprestigia toda la elaboración feminista activista sobre la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es un fenómeno de poder y dominación. El machismo es solo un síntoma de la desigualdad. Una desigualdad en la diferencia que se entrama con la clase social, la nacionalidad, el territorio, el color, la orientación sexual, la edad, la discapacidad y otros elementos que nos crucen a las humanas. Es un fenómeno político, no es técnico ni académico. Las mujeres no deberíamos ser su objeto de estudios, ni tampoco objeto de sus campañas políticas. Cuando los partidos políticos, los gobiernos, las academias se atribuyen el conocimiento acerca de la violencia contra las mujeres, están invisibilizando y negando que los movimientos feministas han elaborado lo que sabemos hoy y que seguimos aprendiendo. No hay nada neutral ni horizontal en los actos de violencia contra las mujeres, de agresores particulares, colectivos o institucionales. Es verdad que cualquiera puede ejercer acciones violentas, pero el daño patriarcal estructural se ejerce desde distintos tipos de poder instituido, estipulados en la letra o no, legales, académicos, familiares, sexuales, de género, también desde el prestigio y el dinero. Es la cultura patriarcal que valora a unos más que a otras, también a unas más que a otras, y sobre todo a las instituciones más que a la colectivización del saber autónomo. Las instituciones como los estados, los gobiernos, los poderes judiciales y otros tienen mayor responsabilidad mientras mayor es el lugar que ocupan en la dominación patriarcal. Los devenidos en élite, en todos los territorios, en las guerras y guerrillas, en ocupaciones territoriales, actúan sabiendo que no solo tienen derecho al despojo legal de minerales estratégicos, a la depredación de mares y bosques, a asesinar fauna y flora, sino que también está estipulado de manera dicha o no que pueden usufructuar de las humanas de los pueblos vencidos o explotados. Las fuerzas llamadas de paz y sus fuerzas paramilitares, de gobiernos y también de organizaciones internacionales violan niñas y mujeres y las explotan cotidianamente. Las mujeres y niñas son un botín rentable de la trata de personas. El patriarcado es un sistema geopolítico y se adapta a tiempos hegemónicos, a sistemas políticos hegemónicos, al capitalismo y a otros sistemas productivos. Estos sistemas necesitan de la reproducción de las humanas para existir. Así, la violencia contra las mujeres es un mega mecanismo que sostiene a la sociedad. Es clasista y racista con las mujeres. Hay toda una clase y un tipo de cuerpos que somos justamente las humanas, que además somos segregadas a un tipo de espacios y que somos también las que sostenemos el mundo. Las mujeres y la naturaleza somos especializadas en determinados ámbitos, excluidas en otros, obligadas a algunas funciones desde la moral establecida. Y desde ahí mismo se nos prohíbe accesos o se nos considera parte de unos espacios, mientras cuando accedemos a otro tipo de espacios, se dice, ya sea positivamente o negativamente de nosotras, que somos empoderadas, egoístas, individualistas y hasta liberales. La posmodernidad neoliberal entrega cuotas de poder a determinadas mujeres, siempre a las que cultivan más poder alineándose con ideas masculinas hegemónicas. Siempre a las que se alinean con movimientos mixtos en que la hegemonía es de los idearios masculinos. Movimientos mixtos donde las mujeres son halagadas por hacer y donde se les dice que como están haciendo es que les están entregando poder. Por otro lado, a las viejas no se les da privilegios a menos que sean connotadas públicamente. A las que están ahora pariendo sin recursos se les arrebata el apego amoroso y se nos entrega a todas la obligación de una maternidad que reproduce la violencia jerárquica. La maternidad agrede. La violencia contra las mujeres no es cuestión de símbolos. Los símbolos se inventan después para justificar la violencia contra las mujeres. Lo que se persigue es el cuerpo reproductivo y productivo de las mujeres y las niñas que sostienen las familias y la producción. Esa misma familia que trabaja para los patrones y que consume capitalismo. Pero no es solo el capitalismo, es la gran mayoría de las sociedades conocidas. La división del trabajo es sexual. Y el modo de producción y reproducción doméstico somete a las mujeres arrebatándonos los tiempos, la creación, la decisión de parir o no, la autoridad, la autonomía y mucho más. Se agrede y mata a las mujeres por dinero, por herencias, por odio, por corregir su sexualidad, sus comportamientos y sus conductas. Se viola sistemáticamente a las niñas desde pequeñas y se mantiene oculto en la familia y en la comunidad ese crimen. Se embaraza niñas, adolescentes y otras mujeres y se las obliga a parir o a abortar. Se las culpa de provocar a sus violadores. Se viola a niños como no hombres y como prolongación de sus madres. Se viola a niñas de sexualidades no heterosexuales. Los violadores y agresores son aplastantemente hombres. En dictaduras, en colonizaciones y en recolonizaciones transnacionales, la violencia contra las mujeres se utiliza para el control de pueblos y grupos en resistencia. En casos de femicidios empresariales, de defensoras de la tierra y el territorio, se utilizan sicarios, ocultando que quienes los han contratado son oligarcas y empresas transnacionales. La violencia estructural es sexuada e intergeneracional. el daño es transgeneracional e implica una traumatización extrema de las humanas causado por un daño organizado, organizado de manera familiar, organizado de manera institucional, organizado, armado por el poder de las burguesías y oligarquías y permitido por los estados, gobiernos y organizaciones internacionales, muchas de las cuales dicen tener políticas de género o políticas feministas. El Estado y los feminismos liberales responden con sistemas carcelarios, condenas, legalidades para supuestamente resolver la violencia contra las mujeres, pero no la resuelven. La legalidad institucional renueva sus fallas que nombran técnicas y lo hace todo el tiempo. Los enfoques que llaman de género neutralizan la violencia. Cuando hablan de todas las violencias en las que se involucra también la violencia de autodefensa y se fragmenta la violencia, es como si no tuviera un origen común. Asimismo, cuando se dice violencia de género, se alega una neutralidad donde el poder no tendría que ver y donde no se entramarían el clasismo racista, la violencia hacia las mujeres mayores, el adultocentrismo, la lesbofobia, la transfobia y otras. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos hoy día 25 de noviembre desde los estudios de Radio Humedales, Estudio Edelmira Carrillo Paz, en este programa especial por hoy día 25 de noviembre, una fecha importante de conmemorar, una fecha importante para hacer memoria, y también contentas de poder retomar la boletina en este contexto, en un programa especial donde vamos a escuchar un sinfín de voces de mujeres desde distintos territorios con sus reflexiones, sentires, distintas luchas en este contexto del 25 de noviembre. Por acá Paulina, súper contenta luego de un mes más o menos en el que no estuvimos saliendo al aire, y contenta también de estar muy bien acompañada de mi querida amiga y en los radiocontroles DJ Animala. Contarles que partimos este programa especial con una columna de Victoria Aldunate, una columna de Puntada con Hilo, Violencia Estructural contra las Mujeres, y luego escuchamos la música de las tremendas Flor de Guayaba con su última canción, Yo le creo. Bueno, vamos a saludar a la audiencia de Radio Humedales, a la audiencia de Boletina Informativa. Saludamos también a las radios amigas que nos retransmiten y que comparten este material sonoro. Por supuesto que saludamos con mucho agradecimiento a cada una de las mujeres que generosamente nos enviaron sus cuñas, sus audios y que quisieron ser parte de este programa especial. Bueno, y contarles un poquito antes de que nos vayamos a escuchar las distintas voces que vienen desde distintos territorios también, contextualizar el 25 de noviembre. Contarles un poquito, este contexto hace memoria a las hermanas Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal, quienes nacieron en la provincia de Salcedo, en República Dominicana. El lugar hoy lleva su apellido en honor a su lucha en la resistencia contra el régimen de Rafael León Unidas Trujillo, que terminó en el asesinato de las tres hermanas en 1960. La fecha en que sus cuerpos fueron encontrados, el 25 de noviembre, se ha convertido en esta conmemoración del día para eliminar la violencia contra las mujeres, un día que fue instaurado en 1999. Estas hermanas fueron apodadas como las mariposas. Las tres comenzaron activamente a participar de la lucha contra Trujillo, un líder que no permitía las disidencias. Minerva y María Teresa fueron constantemente asediadas por sus opiniones y acciones políticas, siendo apresadas varias veces. Minerva además sufrió el acoso de Trujillo, que al verse rechazado en sus avances amorosos complicó la vida de la familia Mirabal entera. Minerva estudió leyes, María Teresa matemáticas y Patria era mecanógrafa. Todas se casaron jóvenes con hombres igualmente luchadores y enmarcados en la causa política. Las hermanas integraron diversos movimientos que intentaban traer abajo a Trujillo, y en 1960 Minerva y María Teresa fueron nuevamente apresadas y condenadas a 3 años de cárcel, pero tras presiones al régimen de Trujillo fueron liberadas a los pocos meses. Ese mismo año Patria, María Teresa y Minerva fueron interceptadas en un auto por la policía secreta, quienes las asesinaron, y fueron sus cuerpos encontrados un 25. Patria tenía 36 años, Minerva 34 y María Teresa 25. Estoy leyendo una reseña de un sitio que se llama Mujeres Bacanas. Pueden buscar las hermanas Mirabal. Hay un poquito de contexto de esta fecha de memoria. Vámonos al tiro, vamos a escuchar a las compañeras, vamos a irnos de norte a sur. Así que vamos a irnos a Arica a escuchar las reflexiones en este 25 de noviembre de las compañeras del colectivo Luanda, colectiva de mujeres afrodescendientes de Arica. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Milena Molina Arencibia y yo soy parte de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda, de acá del norte de Arica, de esta frontera, trifrontera. Bueno, para nosotras el 25 de noviembre es una fecha importante o significativa, como es en general para las diferentes organizaciones de mujeres, ¿verdad? Pero sí hacemos algunas miradas en relación a que durante los años esta violencia, que es la violencia de género, la violencia machista, la violencia hacia las mujeres, ha ido evolucionando o ampliando su, su margen o lo que abarca, ya que al principio se relacionaba solo con la violencia que podía ejercer, se podía ejercer dentro de una pareja un hombre hacia una mujer. Bueno, después todo esto se va ampliando, que era una violencia física. Después empezamos a hablar de la violencia psicológica, de la violencia económica. Después empezamos a hablar sobre la violencia entre parejas de mujeres. Después sobre la violencia, que no era necesario que esta pareja estuviera en esos momentos en una relación, sino que también la violencia machista era post la relación o cualquier situación de violencia que ejerciera un hombre sobre una mujer. Pero nosotros pensamos y sentimos que aún a esta interseccionalidad en relación a las violencias le sigue faltando el indicador que hable sobre la violencia racista hacia las mujeres. Que yo sepa, no hay ningún dato que se haya levantado en el cual te diga de las mujeres que sufren violencia machista, ¿cuántas son mujeres racializadas? O cuántas de estas mujeres que viven violencia, ¿cuál es el porcentaje de mujeres racializadas que denuncian esta violencia? Porque en los contextos de nacionalismo y patriotismo que se viven en este país, muchas de las mujeres racializadas no denuncian su violencia. Prefieren callarla para no tener problemas con las autoridades, con el gobierno, para no ser deportadas. Ese es un tremendo nivel de violencia que sigue invisibilizado, sigue tapado, ¿no? Y sigue tapado por estas otras violencias de las cuales sí se habla. Así que yo pondría el acento ahí, o nosotras como colectivas pondríamos el acento ahí, en el racismo, en la violencia racista. Empecemos a mirarla y por favor empecemos a hablar también de ella y visibilicémosla, como hemos visibilizado la violencia heteronormada. Gracias. Ay, agradecemos a Milén de Mujeres Luanda. Vamos a seguir en el norte, vamos a escuchar a las compañeras del tejido de mujeres feministas de Atacama y antes vamos a escuchar a la mamá de Tiare, una chica que está desaparecida desde el día 2 de noviembre del año 2020. Buenos días, mi nombre es Evelyn Acuña, soy mamá de Tiare Leda, la chica desaparecida desde el 2 de noviembre del año 2020. Ya han pasado 2 años y hasta la fecha no sabemos nada de mi hija. PDI, Fiscalía aún no tienen respuesta de lo que pasó con Tiare. Aún seguimos esperando que alguien nos dé alguna información de mi hija. Han sido 2 años terribles de sufrimiento, de agonía, esperando saber qué pasó con mi hija. Eso. Declaración 25 de noviembre. Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. Este 25N nuevamente nos acuerpamos para la continuación de la histórica lucha de las mujeres por una vida libre de violencias machistas y patriarcales. Conmemoramos y rememoramos la rebeldía y resistencia a lo largo de los años que nos permiten hoy día seguir en pie. Como mujeres feministas que habitamos los valles, desiertos y costas de la territoria atacameña, hemos levantado la consigna Noviembre con N de No Más Violencia hacia las Mujeres, como lema de lucha para denunciar aquellas violencias que continúan profundizándose a nivel territorial. las desapariciones sistemáticas y los constantes femicidios propician un clima de inseguridad para las mujeres adolescentes, niñas y disidencias sexogenéricas en la región. La impunidad en la que yacen estos crímenes evidencia la injusticia patriarcal y la violencia institucional ejercida por los agentes del Estado a través de PDI, Fiscalía y Cernameg, instituciones que no cumplen cabalmente con los protocolos o acciones concretas para velar por los derechos de las mujeres ni avanzar en los procesos investigativos de los casos denunciados. Si bien este año fue condenado el femicida serial Hugo Pastén a triple cadena perpetua por los crímenes cometidos contra Catalina, Marina y Susi, este aún no dice qué hizo ni dónde está Catalina. A ellos se suman 4 años sin Tania y 2 años sin Tiare, jóvenes copiapinas desaparecidas, cuyos casos se encuentran sin avances investigativos hasta la fecha. Por otro lado, en la costa de Caldera permanece impune el femicidio de Gisela Ávila Cuevas, crimen pasado por suicidio, omitiendo todos los antecedentes que señalan que su expareja es abusador y además la había amenazado de muerte. También en el Valle del Huasco yace en la impunidad, por un lado, el crimen cometido contra Marta Bustos Lobos en 2016, quien fue encontrada semienterrada y cubierta con cal en las afueras de Huasco, pero las autoridades pertinentes determinaron que no había intervención de terceros. Por otro lado, se cumple 1 año del femicidio sin culpables de la joven vallenarina Pía Castillo. Su madre y familia continúan en la búsqueda de justicia y verdad. Nuestras cuerpas también viven y atraviesan la violencia extractivista, perpetuada en la territoria principalmente por la mega minería, que irrumpe destruyendo nuestros ecosistemas y formas de vida, saqueando y secando todo a su alrededor. Aquí la corrupción extractivista está dada por un Estado cómplice que aprueba y financia megaproyectos extractivos que convierten a esta territoria en un sacrificio constante, que genera consecuencias nefastas para nuestra salud y vida cotidiana, convirtiéndonos en mujeres en sacrificio y en poblaciones desplazadas en una territoria olvidada por un Estado heteropatriarcal, capitalista y colonial. Estamos hartas de la criminalización de las luchas feministas y socioambientales, de las persecuciones que sufrimos por alzar la voz, pero seguimos en pie de lucha porque vivas y libres nos queremos. No descansaremos hasta que Atacama sea una territorio segura para las mujeres y las niñas y podamos desplazarnos sin temor, vivir plenas en autonomía y derechos. La lucha continúa, compañeras, y por eso hoy convocamos a todas las mujeres contra todas las violencias. Jayaya, tejido de mujeres feministas en Atacama. Un bolero por sus muertas. Y no la silencian y la violentan otra vez. No les vengan a decir qué es lo que han de hacer con el dolor y la injusticia que les quema. Si la silencian, se las matan otra vez. Escuchábamos la voz de nuestra querida compañera de radio, compañera también de la música, Pajarita Cantora, y su canción Bolero por sus muertas. Agradecemos la gestión de Vivi, de Tejido de Mujeres Feministas, por su audio también y por el audio de la mamá de Tiare. Busquen Tejido de Mujeres Feministas en Atacama, así las pueden buscar en las redes sociales. Van subiendo harta información, visibilizando todo lo que está ocurriendo en el norte de este territorio. También hicieron una serie de conversatorios con familiares de víctimas de femicidio y también familiares de niñas y mujeres desaparecidas. Hicieron un ciclo que se llamó Femicidios en la Impunidad. Pueden buscar todo esto en Tejido de Mujeres Feministas en Atacama, y si estás en el norte y te quisieras articular y agrupar con otras activistas feministas, ahí están las compañeras de Tejido de Mujeres Feministas en Atacama. Vamos a seguir en el norte, nos vamos a ir a escuchar a las amigas, a la colectiva, a las compañeras que están visibilizando y denunciando el crimen impune de Ximena Cortés, donde lamentablemente hay un nuevo caso de criminalización por la búsqueda de verdad y justicia, en este caso en contra de la mamá de Ximena, en contra de Ruth. Vamos a escuchar. Hola, buenas. Soy de la agrupación Justicia para Ximena. Hoy nos encontramos levantando la campaña Exigir Justicia no es delito, en apoyo a la madre de Ximena. Ruth Rojas. Ruth viene desde el 22 de marzo del 2017 exigiendo justicia por su hija, Jimena Cortés Rojas, de 32 años, la que fue encontrada al interior de su casa, que se encontraba en la Fuerza Aérea de Antofagasta, en específico en la base aérea Cerro Moreno. En medio de mucha confusión de lo que había sucedido realmente, quien la encontró fue su esposo, en ese entonces funcionario de este recinto militar, quien hoy día se querella en contra de la madre de Jimena por injurias graves. Él siempre sostuvo el discurso de que Jimena se había autoinferido las heridas con las que fue encontrada. El 27 de marzo, luego de agonizar 5 días y que se le declarara muerte cerebral, Jimena fallece. Según instituciones, la causa de muerte fue suicidio. Pero nosotras como agrupación nos negamos a esta versión de las instituciones, porque ¿cómo es posible que Jimena se haya autoinferido cortes profundos en el cuello y en el antebrazo al mismo tiempo, dejar el baño con manchas de sangre en las paredes, puertas, muebles, que se haya golpeado profundamente hasta provocarse lesiones internas? Las instituciones nunca sospecharon de su esposo. No fue él quien llevó a Jimena a urgencias, porque al encontrarla prefirió enviarla con unos vecinos mientras él se cambiaba ropa, porque estaba sucio con sangre y según él podían sospechar de él. Nunca se periciaron las cámaras del recinto militar, nunca se perició su celular ni su computador, siendo que había una historia anterior de violencia y maltratos físicos y psicológicos por parte del esposo de Jimena hacia Jimena. La autopsia, encontramos que fue paupérrima, que estuvo incompleta, se desconoció el accidente cerebrovascular y otras negligencias por parte de las instituciones que fueron ocurriendo durante todo el tiempo de la investigación. Es por ello que nosotras en verdad no estamos tranquilas y aún buscamos justicia. Este exfuncionario fue protegido por la Fuerza Aérea, por PDI, por la Fiscalía, por el Servicio Médico Legal, y en verdad en todos quienes fueron apareciendo en el camino encontramos que fueron entorpeciendo la investigación. Las instituciones tampoco valoraron las declaraciones de la familia, no tomaron en cuenta el metaperitaje que hizo el doctor Luis Rabanal, reconocido médico forense a nivel nacional e internacional, quien confirmó la participación de terceros en la muerte de Jimena. Él señaló que el accidente cerebrovascular y la fractura del hueso hioides habían sido provocados por estrangulamiento y que esa era realmente la causa de muerte, y no la anemia que había propuesto que señaló como causa de muerte el Servicio Médico Legal de Antofagasta. Lo cual era casi imposible porque el shock hipovolémico con el que llegó Jimena al Hospital Regional de Antofagasta fue controlado a la inmediatez. La familia de Jimena ha sido constantemente hostigada, discriminada, violentada y teniéndose que mover constantemente de mejillones a Antofagasta para buscar algo de justicia y de verdad. Todo esto ha traído un desgaste económico, físico, emocional, perturbando completamente sus vidas. La Fuerza Aérea, en este caso la 5ª Brigada Aérea de dicha institución, y bajo total obediencia, prefirieron manejar la teoría del suicidio y se resignaron a callar, ocultando la verdad. Y en verdad, ¿qué más se puede esperar de una institución que ya está involucrada en hechos de corrupción, centro de tortura y violación a los derechos humanos? Hoy hay una querella hacia la madre de Jimena por injurias graves, porque hemos ensuciado la reputación y honra de quien fue el esposo de Jimena, porque le hemos generado un daño irreparable, según él. Y ahora él es la víctima. Y eso en verdad nos da una impotencia muy grande, porque él ya nos quitó a Jimena y ahora pretende hacerle más daño a su familia. Lo único que hemos hecho es decir la verdad, buscar justicia, que se acabe esta eterna impunidad. ¿Qué podemos hacer ante tanta negligencia, ante tanta violencia machista? Encontramos que es todo injusto y no nos queda más que estar en las calles, que estar en las calles, que denunciar públicamente, que agitar en las redes sociales, buscar toda, hemos hecho de todo durante estos 5 años solamente para buscar justicia, y no vamos a descansar porque la memoria de Ximena Corte Roja va a seguir viva en cada rincón. Y esperamos con esto aplacar un poco el sufrimiento de su familia, de sus amigas y de a todos quienes nos ha dolido su partida. Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven en la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Ah, ah, ah, ah, mandamos mucha fuerza, cariño y bueno, la radio está a disposición de Ruth, de toda la familia de Ximena Cortés para seguir denunciando la criminalización. Un ratito más vamos a seguir abordando el tema de la criminalización a quienes buscan verdad y justicia, que suelen ser familiares. Vamos a desarrollar un poquito más este tema, ya que es algo que viene ocurriendo en este territorio. Escuchamos Memoria de Araceli Cantora. Y ahora vamos a escuchar a Julieta Rivera, vocera de la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidios, que también quiso ser parte de este programa en nombre de la agrupación. Sabemos que hablar de femicidio, hablar de crímenes de odio, hablar de impunidad no es un tema fácil, pero es un tema necesario, así que qué mejor hacerlo desde la radio lesbiana feminista este día de hoy. Vamos a escuchar entonces a Julieta Rivera de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidios. Hola, mi nombre es Julieta Rivera, soy una de las voceras de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Contarles que estamos, nos encontramos hoy día en Antofagasta, aquí es donde también nos vamos a movilizar, acompañando en este 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Y queríamos estar especialmente acá en Antofagasta porque la agrupación nace efectivamente para dar contención, acompañar a nuestros familiares y dar a conocer a la agrupación. Desde hace un tiempo hemos decidido de que nosotras como agrupación tenemos que hacer fuerza con otras organizaciones feministas y mujeres que están en los territorios. Cada vez que hay un femicidio, las mujeres quedan solas, esperando, luchando por justicia. Y lamentablemente son tantos los femicidios que nos vamos olvidando de algunos casos. Los más relevantes, por supuesto, salen en los medios de comunicación. Tienen abogado, uno, dos, tres abogados, lo decimos siempre. ¿Por qué? Porque muchas familias no tienen abogado y tienen un juicio que ni siquiera conocen al fiscal, ni siquiera conocen a su abogado, porque son abogados de la institución. Entonces, nosotros estamos apoyando acá, nos vinimos a Antofagasta especialmente para acompañar a nuestra compañera, que en este... el femicida se querella contra Ruth Roja y el 5 de diciembre ella va a ser condenada por injuria. Imagínense que hoy día nuestras familias están siendo perseguidas. El Estado nos vulnera cuando nos garantiza el acceso efectivo y a obtener justicia para nuestras muertas y desaparecidas. Cuando la fiscalía hacen un trabajo tan negligente que permite que haya numerosos femicidios, femicidas caminando libre por las calles en diversos territorios de nuestro país. Cuando tal organismo nos dirige consensuadamente las investigaciones tendientes a encontrar a las muchas mujeres y niñas víctimas de desapariciones. Desde los tiempos de Bullado, desde el Alto Hospicio, los casos de este tipo se han multiplicado en nuestro país. Nos olvidamos de las jóvenes desaparecidas en Copiapó entre el año 2018 y 2020. Tanya Asiare, 14 años, Catalina Álvarez, 16, Teddy Algueta, un año. Tenemos el caso de Paola Alvarado, que la mató, que la asesinan y la hacen desaparecer y le dieron condena a 14 años y hasta el día de hoy se encuentra su cuerpo desaparecido. No han sido encontradas. Pensamos que las mujeres, niñas, no desaparecen, las hacen desaparecer y permanecen desaparecidas debido a la negligencia e investigaciones que dirigen la fiscalía. Y esto es terrible porque podemos decir que con toda propiedad que si hay algo peor que un femicidio, es un femicidio cuyo malogrado cuerpo no es encontrado. Porque el femicida no lo hizo desaparecer y las madres y familiares de estas víctimas terminan viviendo solo con el fin de encontrar sus cuerpos e invierten sus vidas cuando sus cuerpos puedan ser encontrados. Llegar a tener a su alcance organizando búsqueda que ni siquiera cuentan con el apoyo de la policía y las instituciones. Pero el Estado no solo nos violenta en ese modo, también lo hace evadiendo la responsabilidad de nuestra protección y permite que los femicidios que están cumpliendo condena nos agreden cuando las redes sociales que tienen a su alcance y los que andan sueltos se querellan contra quienes somos víctimas. Como lo decía anteriormente, está sucediendo hoy en el norte en el caso de Jimena Cortés, que ha sido querellada por el asesino de su hija, que era efectivo de la FASH, institución que lo protegió aun cuando el femicida se perpetuó en la su crimen, su femicidio se perpetuó en la dependencia de la propia Fuerza Aérea Cerro Moreno, contribuyéndose así la impunidad, algo muy similar a lo que sucedió con el caso de Paola Andaur Hidalgo, cuyo femicida era funcionario de la PDI. Y para seguir con este caso, porque ejemplifica lo que pasa con las abuelas que se hacen cargo de sus hijas e hijos, de sus hijas asesinadas. Ahí tenemos a nuestra compañera Ruth, querellada por femicida de su hija, arriesgando 3 años de cárcel por insistir en perseguir la justicia para su hija asesinada, a cargo de los hijos, del que un día fuera un matrimonio con su salud deteriorizada, escasez de recursos y prácticamente nula atención psicológica para ella. Un matrimonio, sus nietos, porque les proporcionaron solo una cantidad limitada de sesiones y aún así permaneciendo en la lucha por justicia para su hija, Jimena Cortés. Por nuestra parte, seguiremos movilizadas junto a las organizaciones feministas con las que tenemos alianza, con la esperanza de que este caso suceda como sucedió en el caso de Doris Andaur, en el que el femicida será juzgado después de 5 años de lucha. No, la justicia, esta justicia, solo obtener esa justicia nos dará algo de tranquilidad y reparación, al menos en una pequeña parte, el daño causado. Justicia y reparación son derechos de los que debemos tener y real efectivo acceso, pero lamentablemente tales derechos fundamentales son vulnerados por todos los estamentos del Estado que debieran velar por su cumplimiento. Por toda la injusticia que se comete, nosotros como agrupación de familiares víctimas de femicidio Ni Una Menos Chile, y con el patrocinio de la diputada Carol Cariola, se está presentando un proyecto hoy que está avanzando, que es el proyecto de justicia y reparación, protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio, que es un proyecto que también este proyecto da al menos una tranquilidad a la familia en algo de justicia. Son muchas las cosas que nosotros pudiéramos estar contando acá. Es muy poquito el tiempo que tenemos, nos dijeron 5, tenemos 8. Así es que nos vamos a quedar en Antofagasta, nuestras compañeras en sus territorios, y vamos a conmemorar este día en la calle. Nosotros como agrupación vamos a estar acompañando a nuestra compañera con más o menos 10 días acá en el territorio, difundiendo, haciendo actividades para denunciar que no es exigir justicia, no es delito, absolución absoluta para nuestra compañera Ruth Roja y justicia para Jimena Cortés. Espero que nos puedan acompañar difundiendo, denunciando este caso atroz que se está cometiendo en este caso, donde las Fuerzas Armadas, la FASH, protege a un femicida, y en estos años, después de muchos años desde la dictadura hasta el día de hoy, se sigue manteniendo el pacto de silencio. Abrazo a todas y seguimos movilizando, luchando hasta que se termine la violencia hacia las mujeres. Que aparece cuando la noche de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas y negro, fúnebre el cielo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y escuchábamos a Anita Tillú con su canción Calaveritas. Agradecemos a Julieta y todo el trabajo que hacen desde la agrupación de familiares de víctimas de femicidio. A mí personalmente me emociona mucho ver cómo las distintas organizaciones o ya entre las distintas familias hay un acompañamiento, hay una red de apoyo que han creado desde la autogestión y desde la autonomía, y es eso lo que están haciendo compañeras de la agrupación de familiares de víctimas de femicidio que se movilizan al territorio de Antofagasta, en este caso a apoyar a la familia de Jimena Cortés y apoyar a Ruth Cortés en este proceso judicial en su contra por la búsqueda de verdad y justicia. Quiero también saludar a las compañeras de la coordinadora del 19 de diciembre. No pudimos tener una cuña, seguro que más adelante vamos a tener la coordinadora 19 de diciembre, donde se conmemora también el Día Nacional contra el Femicidio en este territorio, en memoria de la niña Javiera Neira, una niña asesinada en el año 2005. Así que también hacemos memoria por todas las niñas, niños que han sido víctimas de estos crímenes de odio. Vamos a seguir en este ejercicio de memoria como está haciendo este programa hoy día 25 de noviembre. Vamos a irnos al territorio de Independencia, ya que ayer estuvimos acá en la región metropolitana, ya que ayer estuvimos en un conversatorio Patriarcado y Violencia Sistemática hacia las Mujeres, organizado por la organización y la colectiva Justicia para Cindy Estrada Muñoz. Si no sabes el caso, no conoces el caso de Cindy Estrada, vamos a escuchar un poquito ahora parte de este conversatorio y nos vamos a escuchar específicamente a la abogada querellante Betsabé Carrasco. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación aquí a la chiquilla. Agradecía también de esta instancia, que son territoriales y eso es súper importante situarlo también como desde donde hablamos y todo. Y a mí igual me gustaría tomarme unos minutos y contarles un poquito de el caso de la Cindy, ya antes de poder responder la pregunta, o quizás también después darle el paso también a mis compañeras, porque es importante también saber cómo, me imagino que le gustaría saber también en qué va el proceso judicial, y también por el pedido de su madre que dice que se haga justicia. Y bueno, lo primero es que a principios de año, o ya a finales del año pasado, ya no recuerdo bien, me contactan compañeras para evaluar la posibilidad de presentar una querella en el caso de Cindy. Ya al momento desde su fallecimiento se abre un expediente judicial y que se empieza a investigar en primer lugar como un homicidio o feminicidio, y después muta esta figura a un suicidio. ¿Ya? Y ahí es cuando obviamente surgen las primeras dudas, y principalmente porque el arma con la que, o sea, el disparo que recibió Cindy en su cráneo es un arma que es de propiedad de un funcionario activo en ese momento y que estaba ejerciendo funciones de la PDI. ¿Ya? Entonces, obviamente, una como feminista y las compañeras levantaron alertas de por qué había pasado eso. ¿Ya? Y ahí es que yo comienzo a revisar la carpeta investigativa, a poder interiorizarme en el caso, y efectivamente el caso se había cambiado de un feminicidio o homicidio a un suicidio. ¿Ya? Y esa fue la primera conclusión que dio la PDI, que dio, en este caso no estaba investigando la PDI, estaba investigando Carabinero. Y ¿cuáles son y la autopsia también daba cuenta ya de un elemento que tendría características suicidas, ya. Pero sabemos que en las investigaciones también realizadas por funcionarios policiales, ya, y también el Servicio Médico Legal, en ninguno de esos casos se incorporan otras perspectivas feministas para poder averiguar qué es lo que efectivamente sucedió. Ya es una mujer que aparece muerta en extrañas circunstancias, en un lugar extraño, cercano a su domicilio, pero no dentro de su domicilio, y en el domicilio de ella duerme un funcionario de la policía que dice que no sabe qué pasó con su arma. O sea, eso es imposible, ¿ya? Y ahí obviamente se le inicia un sumario administrativo, qué sé yo, etcétera, etcétera, y se decide como estrategia jurídica, ¿ya?, presentar una querella, y para que ustedes también lo sepan, por auxilio al suicidio. ¿Qué significa eso? Que es cuando una persona provee herramientas para que se cometa un suicidio. Por ejemplo, en este caso, el arma con la cual supuestamente Cindy procedió a quitarse la vida, ¿ya? ¿Y por qué? Y eso también es una de las preguntas que quizás puede surgir, qué sé yo, ustedes también lo plantean, es que en este territorio, en el territorio nacional, no existe la figura de el suicidio feminicida, ya, o inducción al suicidio, ya. Que el típico caso emblemático es el caso de la Antonia Ibarra, donde ella, producto de la violencia ejercida por Martín Pradena, al final termina quitándose la vida, ¿ya? Y la causa de ella después se judicializa porque también empiezan a aparecer otras denuncias de violación, abuso sexual y otras causas que se hacen. Pero a él no lo juzgan por la inducción al suicidio, ¿ya? Entonces, es una cuestión que hoy día todavía está ahí en el Congreso, se está discutiendo, pero también desde mi perspectiva, y también lo sabemos aquí también mi compañera, que la regulación o la aumentar las penas y todo eso no elimina la violencia sistemática que sufrimos nosotros, las diversidades, etcétera. Entonces, eso todavía sigue ahí vivo, latente. Y la investigación entonces se presentó en el mes de julio la querella, y aparte de eso también se presenta la querella por el delito de obstrucción a la justicia, porque hay elementos que dan cuenta de que este policía, este PDI, trató de encubrirse con su compañero de trabajo y huir del lugar. Entonces, también hay una querella por obstrucción a la justicia. Y la investigación todavía sigue su curso, no se ha cerrado, pero probablemente nos encontremos, y es parte también de esta barrera sistemática de acceso a la justicia y también esta barrera sistemática para poder juzgar crímenes feminicidas, es que las fiscalías no incorporan perspectiva de género, ¿ya? En general, en la gran mayoría de las causas, cuando hay una primera hipótesis de que es suicidio, ¿ya?, prácticamente se asume que eso va a ser lo que va a guiar todo el proceso, ¿ya? Y como para ir un poco respondiendo a la pregunta, ¿ya?, claramente la justicia, ya, a través, por ejemplo, de los entes persecutores como es la fiscalía, ya, no contribuye a esta eliminación sistemática de la violencia hacia nosotras, ya, sino que muchas veces la perpetúa a través de la injusticia. ¿ya? De proceso cerrado, de proceso sin elementos como que nos permitan arribar a una convicción necesaria, o simplemente decir, la voy a cerrar, no voy a hacer otras diligencias, me voy a quedar con la primera hipótesis que dice que esto es un suicidio. ¿Ya? Pero sin embargo no vamos a descansar, vamos a seguir insistiendo que se puedan hacer todas las diligencias que solicitamos y que al menos que este ex policía, porque hoy día está con un sumario, sigue siendo igual, hasta que no lo destituyan, sigue el sumario, enfrente a la justicia, ¿ya? Eso es lo más importante y el llamado de justicia de Cindy, pero igual como ya les decía, tenemos barreras porque hay cosas que no se pueden perseguir. Eso quería decir. Muchas gracias. ¡Falta la Cindy! ¡No estamos todas! ¡Falta la Cindy! ¡No estamos todas! ¡Falta la Cindy! No, oh, oh, oh, oh. No más, no. No, oh, oh. Desde el cielo, desde 2008 demandaba a su asesino, pero no hay orden de alejamiento que detenga el femicidio. Llena de puñaladas y con un golpe en la frente, la encontró aquel niño que estuvo ahí en su vientre. Miércoles 2 de enero nos matan en Rancagua, somos Sandra Pozo Rivas con varias puñaladas, tres hijos destrozados, después el nefasto padre, y así cuestionan el feminismo cuando nuestras madres arden. Para nuestras madres. Martes 8 de enero matan a Saju en el Quisco. Joven madre haitiana, pequeñito queda su hijo. Varios con cosas pendientes por violencia en el hogar. Pero el sistema no funciona, por eso nos matan igual. Lunes 14 de enero en Osorno una parada. Somos Rosa Cañulev sangrando en 9 puñaladas. Primero de febrero el rifo degollada, nos matan por celos enfermizos de la nada. Y no. Nos da asco. Febrero 26 nos estrangulan en los lagos. Somos Mónica Payacán, de 48 años. Lo acusó, lo demandó. Tenía orden de alejamiento, pero las leyes no funcionan. No fue el mismo descontento. Jueves 7 de marzo en un colegio de Quintero. Carolina Muñoz, muerta por arma de fuego. mientras cuando el gobierno nos falla, viva nos quemos sin temor, nadie nos calla. No. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este programa especial. Acabas de escuchar a la tremenda Aileen Silva con su canción No Más No. Si no la conocías, búscala, Aileen Silva. Saludamos a las compañeras de la población Juan Antonio Ríos de Independencia. Si quieres buscar más información o ser parte también de las acciones para Cindy Estrada, puedes buscarlo en las redes sociales Justicia para Cindy Estrada. Hoy viernes 25 se inaugura un mural en su memoria. Vamos a irnos a escuchar ahora a María Bamondes y Silvana del Valle. Antes contarles que la Red Chilena contra la Violencia comparte una imagen con cifras lamentables, 45 femicidios, 3 de ellos transfemicidios, 6 suicidios femicidas y ponen un lesbofemicidio, pero son 2. Recordamos a 2 lesbianas asesinadas este año, Karen Acevedo en Ovalle, lamentablemente asesinada por su pareja, y Ana Almonacid, asesinada en Puerto Montt. También hacemos memoria por estas compañeras y bueno, por Ana Cook, Nicole Saavedra, Susana Sangüesa, María Pía Castro, Mónica Briones y tantas más. Vamos a escuchar a María Bamondes, prima hermana de Nicole Saavedra, lesbiana asesinada en Quillota. María Bamondes, criminalizada por la búsqueda de verdad y justicia, específicamente por la toma de fiscalía en Quillota junto a otras 4 compañeras. Y luego vamos a escuchar a Silvana del Valle, quien fuera abogada de la familia de Nicole Saavedra y también abogada feminista en otros casos y parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a escucharlas. Hola, soy María Bamondes, prima Nicole Saavedra. Hoy en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres quiero denunciar nuevamente el Estado de Chile. Hace pocos días se ejecutó la sentencia hacia 5 compañeras, incluyéndome, por la toma de fiscalía. Hemos sido castigadas por exigir justicia. En estos momentos empezamos a cumplir con el castigo que nos ha dado el Estado, donde tenemos que firmar durante 1 año y suspensión de los cargos públicos por 100 días. El Estado me ha dejado sin trabajo, porque en estos momentos yo soy concejala de la comuna de Nogales, y me ha dejado de brazos cruzados, la verdad. Me da mucha rabia porque nadie se preocupa de las familias. No hay reparación, no hay nada. A nadie le importa lo que tú pases, a nadie le importa cómo estés, sino que aparte de llevar el dolor de que te asesinaron a tu familiar, a una de tus mujeres, también tenemos que ser castigadas. Pero no importa, porque finalmente 100 días no es nada comparado con la vida de las mujeres. Y gracias a esa toma, gracias a todas las compañeras que aportaron desde los distintos territorios de distintas formas, hoy el asesino de Nicole Saavedra, Víctor Pulgar, está tras las rejas. No es gracias al fiscal, no es gracias a los jueces, es gracias al trabajo que se hizo en conjunto con todas las compañeras y con la abogada Silvana del Valle. Lamentablemente, nadie se da cuenta de que todo este proceso te va enfermando. Yo no me preocupé de mí durante todo este tiempo. Había un objetivo que era lograr justicia. Hoy me he tenido que ver, me emociona un poco porque da mucha rabia de repente ver el abandono de este Estado. Me he tenido que hacer cirugías a los ojos, que es lo más importante yo creo que para todo el mundo. Porque cuando empezó esta lucha por Nicole, tuve complicaciones en la vista que me agravaron mucho. Pero me dejé estar. Por no tener los recursos, por estar inyectando todos los recursos que teníamos, juntando peso a peso con la familia, para poder movilizarnos, para hacer un montón de cosas, pasar en fiscalía. Y hoy me dejan de brazos cruzados, la verdad. Donde me he tenido que intervenir los dos ojos y nuevamente voy a tener que entrar en un par de meses a pabellón. Porque se me declaró otra complicación. Y me da mucha rabia, de verdad que me da mucha rabia. Y espero, de verdad espero, que todas las mujeres que hoy están en los cargos públicos, por favor, recuerden que atrás hemos salido a luchar a las calles. Y es hoy cuando tenemos que jugarla para que esto no vuelva a pasar. Para que las familias acá en Chile no tengamos que ser criminalizadas. Como la mamá de Jimena Cortés, que también está siendo criminalizada y que arriesga 4 años de cárcel, la señora Ruth. Así que, señoras parlamentarias, diputadas, senadoras, ministra de la mujer, seremi de la mujer, juéguensela. Desde sus roles, juéguensela. Eso, saludos. Muy buen día, compañeras de Radio Humedales. El día de hoy, 25 de noviembre de 2022, saldremos nuevamente a las calles, esta vez sin mascarillas, para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Este año ha estado marcado por una violencia más particular, que es la violencia post-pandémica, pero se ha mantenido esta estructura patriarcal que permite que varones se consideren en el poder de ejercer violencia hacia lesbianas, hacia mujeres, hacia niñas, solo porque ellos son varones y tienen esa prerrogativa. Lamentablemente, este tipo de violencia permea a todo el sistema, tanto el Estado como la sociedad civil, las instituciones, mantienen estructuras violentas en sus jerarquías, en sus decisiones y en las formas de vida que nos otorgan. Y también que nos impiden vivir de la manera en que nosotras, de manera autónoma, podamos decidir. Durante este año 2022 ha quedado claro, por ejemplo, que el sistema jurídico, que es el ámbito en el que me desenvuelvo como abogada feminista, es un sistema en el que se mantienen estas cuotas de poder, en el que se sigue trabajando para poder considerar solamente los intereses de los grandes empresarios, los intereses de las personas con mayor poder, pero se sigue criminalizando, por ejemplo, la exigencia de justicia. Este año tuvimos la condena de las 5 activistas lesbofeministas que tomaron la Fiscalía Local de Quillota en exigencia de justicia por Nicole Saavedra hace ya varios años, en el año 2019. Ellas se tomaron esta Fiscalía en exigencia de justicia, puesto que a ese momento no existía ni siquiera el nombre de un sospechoso por el crimen de lesbo-odio. Gracias a esa acción, 3 semanas después, se logró identificar, al fin por el trabajo que tanto tiempo no había realizado el Estado, al principal sospechoso que hoy día se encuentra condenado. No obstante, estas 5 activistas fueron condenadas por daños simples y hoy se encuentran cumpliendo una pena remitida que con mucha valentía y mucho arrojo están cumpliendo. Pero también tenemos el día 5 de diciembre audiencia para el caso de Ruth Rojas, madre de Jimena Cortés, quien fuera asesinada en un recinto Fach hace varios años ya. Ella está enfrentando una querella por injurias, también por el hecho de exigir justicia por su hija, quien habría sido asesinada por su esposo. Entonces, esta criminalización que también alcanza a mujeres que se defienden de sus agresores, nos tienen hoy día también con Katy condenada por el haberse defendido de su agresor matándolo, encontrando la única salida para ello. Asimismo, también hemos visto este año cómo es que muchas mujeres, lamentablemente, y niñas, jóvenes también, han decidido quitarse sus vidas en lo que denominamos suicidio femicida, producto del acoso, producto de agresiones sexuales y producto también de la impunidad que este Estado opresor les entrega en lugar de la oportunidad de poder exigir justicia. Entonces, no solamente tenemos estas formas de violencia jurídica que abarcan a todos los actores del sistema, desde los hospitales que se niegan a realizar abortos, desde las clínicas que se niegan a atender a mujeres que exigen la píldora el día después, pero que manifiestan que tuvieron algún problema de violencia sexual. Hasta las policías, los servicios médicos legales de todo el país, los tribunales y todo el entramado completo. Salvo ciertas personas que comprenden el problema y luchan en contra de este. También hemos podido ver que la pospandemia, y esto es ya en lo que corresponde a la promoción de acciones en contra de la violencia hacia las niñas, mujeres y lesbianas, nos ha demostrado el fracaso del sistema familiar en Chile, puesto que niños de muy corta edad están ejerciendo diferentes clases de violencia de género y particularmente de violencia sexual en contra de sus compañeras en los distintos establecimientos educacionales. No solamente en nivel universitario o de institutos profesionales, sino que también está ocurriendo a nivel de educación básica. Y esto nos tiene bastante preocupadas porque demuestra la réplica de los modelos de violencia que en el hogar se están viviendo. De esta manera, compañeras, hemos visto cómo esta violencia que llega a su cúspide con los femicidios, lesbofemicidios y transfemicidios, en realidad comienza a muy corta edad y que no es necesariamente el colegio donde niños y niñas aprenden a socializar y aprenden lamentablemente estos roles estereotipados que permiten, insistimos, a varones generar violencia hacia mujeres, hacia niñas, hacia lesbianas. Por eso es que este día exigimos justicia no solamente desde el punto de vista de lo jurídico, sino que también y principalmente desde lo social. Saldremos a las calles por el llamado que está realizando, como cada año, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y otras organizaciones hermanas en todo el país. En Santiago tendremos una conmemoración a partir de la Biblioteca Nacional a las 19 horas y marcharemos hacia el Monumento de Mujeres en la Memoria en la Plaza Los Héroes a lo largo de toda la Alameda. Y en todo Chile hemos estado generando diferentes acciones y se han ido publicando día a día y hora a hora, el día de hoy, 25 de noviembre, actualizaciones sobre los lugares donde las mujeres y las lesbianas nos juntaremos a conmemorar este día y para exigir la erradicación de la violencia hacia las mujeres de nuestra vida. Un abrazo grande, soy Silvana del Valle, activista feminista, abogada, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Un abrazo. Tus amigas de tercero medio. Espera el bus, no te dieron más. Tu nombre ni voy, se escucha gritar, la lesbiana es tu familia. Besando a tus amigas de tercero. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este programa especial. Acabas de escuchar a Orregias y su canción En Memoria, de Nicole Saavedra Bahamontes. Quiero saludar, nos están escuchando desde distintos territorios. Quisiera saludar a Lynn, que nos escucha desde el País Vasco y está junto a las compañeras de la Red de Mujeres Racializadas y Migradas de Euskal Herria. Así que saludos a las compañeras que están por allá en el territorio activando en este día 25 de noviembre. Vamos a otros territorios, hemos escuchado varias compañeras, mujeres desde distintos lugares, desde distintas luchas. Nos vamos a ir al territorio del Gualmapu, al Gulumapu. Vamos a escuchar primero a las compañeras de autoconvocadas del territorio de Renaico. Hola amigas de Radio Humedales, agradecer nuevamente por este espacio que nos están entregando a través de su programa de la Boletina Informativa. Saludamos desde Mujeres Autoconvocadas Renaico. Contextualizar un poquito que este día, en el marco de la nueva conmemoración de este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas y territoriales de Gualmapu ingresaremos la primera propuesta de ordenanza modelo para la igualdad de género y la democracia paritaria en las 32 administraciones comunales que conforman nuestro territorio. Ya contarles un poquito que este documento aborda distintas materias esenciales para las mujeres y disidencias, como la democracia paritaria comunal, el presupuesto con enfoque de género, la dirección de igualdad y sus funciones, medidas concretas contra todas las violencias, comunicación no sexista, la política local de cuidados, salud y educación municipal con enfoque de género y educación sexual integral en el ámbito de las funciones municipales. Ya para nosotras como organización, este documento, esta ordenanza, se transforma en una herramienta súper relevante para nuestra comuna, ya que como todos sabemos y es de público conocimiento, la proliferación de casos de abusadores que ejercen cargos públicos en nuestra región, y específicamente en Renaico tenemos a Juan Carlos Reina Marilao, alcalde, quien posee ya hasta la fecha 5 denuncias de índole sexual, ¿ya? Él ya fue condenado por acoso sexual en sede laboral. En esa oportunidad fue condenado el municipio de Renaico, obviamente por ser tratarse de un acoso sexual generado en el ámbito laboral, en el trabajo, específicamente al interior del municipio. ¿Ya? Este documento va dirigido al alcalde de la comuna y al consejo municipal. Creemos que es súper importante que se genere el compromiso de las alcaldías y concejalías y funcionarios para discutir y socializar este documento dentro de la comuna, ya que por lo que comentaba anteriormente, estas situaciones de acoso con connotación sexual por parte del alcalde se han ejercido en reiteradas ocasiones a funcionarias municipales. Ya hacemos el llamado nuevamente a las compañeras a decir basta, a buscar ayuda. Nosotras estamos disponibles para cualquier situación en la cual amerite nuestra participación, ¿verdad? Nuestro apoyo, nuestra orientación. Nos pueden encontrar en Facebook como Mac Renaico. Y bueno, buscamos que a través de esta ordenanza de igualdad de género y democracia paritaria local se pueda mejorar la calidad de vida de las mujeres y sobre todo elevar la calidad de vida de toda la sociedad. Así que nuevamente agradecer el espacio, agradecer a Bofem Gualmapu y a Canegüen y entre otras organizaciones territoriales que trabajaron en la conformación de esta ordenanza. También hacemos un llamado, reiteramos el llamado a los concejales y las concejalas de la comuna de Renaico a hacerse parte de estos procesos, a acompañar a las mujeres y sobre todo víctimas de la violencia sexual de este que ha ejercido este agresor, Juan Carlos Reinao Marilao, a no seguir perpetrando estos patrones, a no seguir perpetrando la violencia de género en nuestra comuna. También hacemos el llamado a que se acerquen y esperamos que tengan la disposición para informarse y educarse en torno a la igualdad de género. Y eso, agradecer nuevamente el espacio y arriba las que luchan. Hoy martes 26 de abril nos hemos enterado que Ana Alejandra Almonacid Águila, de 39 años de edad, fue víctima de un crimen de odio por ser lesbiana. El pasado 15 de abril y luego de más de un mes internada en un grave estado de salud, murió Ana Almonacid Águila, mujer lesbiana de 39 años, que había sido atacada el 12 de marzo en la población Alerce de Puerto Montt. Ese día, Ana fue agredida por José Barría Imio, quien la roció con combustible y le prendió fuego, resultando con más del 50% de su cuerpo quemado, lesiones que acabaron provocándole la muerte. La familia de Ana realizó distintas gestiones durante ese mes para que pudiese ser trasladada a un centro de mayor complejidad en Santiago, lo que no pudo realizarse por su complejo estado de salud. En un inicio, la agresión se informó por diversos medios como un femicidio frustrado, estando además cuestionado por una serie de prejuicios machistas, como explicó a Radio Humedales Vane, integrante de la colectiva Lesbipulli. Las primeras noticias fue que se trataba de un femicidio frustrado donde la pareja había prendido fuego a esta mujer que hasta hace muy poco no teníamos la identidad. Bueno, pasaron los días, de a poco comenzamos a ir indagando, pero nosotras como colectiva ni como lesbianas sabíamos de que se estaba tratando de una compañera lesbiana. Y una de las primeras informaciones que sale es que la mujer se encontraba en estado de ebriedad, que también se hablaba y se especulaba de que estaba en situación de calle. En fin, todos los prejuicios machistas que siempre se dan cuando hay un caso de femicidio. José Barría Imio, quien en un inicio se encontraba prófugo, se entregó en días posteriores a tribunales, quedando formalizado bajo el cargo de femicidio íntimo, en consideración a que el ataque habría estado propiciado por la condición de lesbiana de la mujer. Sin embargo, el pasado viernes 29 de abril, Barría se suicidó mientras permanecía recluido en la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt, cerrándose así toda posibilidad de justicia y reparación para Ana y su familia. En tanto, diversas organizaciones han denunciado y repudiado este crimen de lesbo-odio. Asimismo, colectivas de mujeres y feministas se han activado ante este nuevo ataque de odio y violencia machista que termina con la vida de una mujer lesbiana. Bueno, nosotras hacemos siempre la denuncia de que a las lesbianas nos matan por ofender la heteronorma. Ya eso es algo que nos pasa, que nos cruza y que aquí estamos. Damos cara a los crímenes de lesbo-odio, nos protegemos y acá estamos en el territorio Milicuyi activándonos. Denunciamos al Estado de Chile por ser encubridor de femicidas, por no aceptar las agravantes de odio hacia las personas que salen de la heteronorma y por ser ineficientes en los protocolos de búsqueda de asesinos. Nos levantamos desde el territorio de Melipulli con rabia y autonomía para visibilizar el primer crimen de lesbo-odio registrado. No más crímenes de lesbo-odio. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en el estudio de Radio Humedales, estudio Edelmira Carrillo Paz. Por acá Paulina, acompañada en los radiocontroles de mi querida amiga y compañera DJ Animala. La música también es una forma de hacer memoria, una forma también de denunciar y visibilizar. Es el caso de la canción que acabamos de escuchar, Golpe, Bala, Beso, una canción en memoria de Bau, la mía en Huaychafe. Recordamos también y hacemos memoria por Emilia Milén, defensora, una mujer trans asesinada en el Gualmapu, también por la defensa del territorio. Aprovechamos de contarle que el 3 de enero inicia este juicio penal en contra de los sicarios que asesinaron a Bau. Si quieres buscar más información, puedes buscar en Memoria por Bau, Emilia Milén presente en las redes sociales. Y vamos a irnos al otro lado de la cordillera, vamos a seguir escuchando las voces, en este caso las voces de la Lamuén Juana Antieco, que está desde el Puelmapu denunciando la grave situación que están viviendo allá las Lamuén en el territorio del otro lado de la cordillera, mujeres que están siendo criminalizadas, entre ellas la Machi Betiana Colguán Nahuel. Vamos a escuchar a la Lamuén y agradecemos también su disposición y la información que nos entrega desde el Puelmapu. Mari, compo Lamuén, compo Bueno y compo Che, Yeta Juan Antico Pinén, Mapuche Tehuelche Tanche, Nitugunes Puelmapu. Cume Fachianto Tati, Cume Nutram, Cume Monguen Tati Puche. Buenos días a todos, soy Juan Antico, soy Mapuche Tehuelche. Soy de la parte del territorio que hoy se conoce como Argentina, en la zona sur, Patagonia. Y bueno, acá agradecida por esta oportunidad que me dio la Lamuén ahí de la radio, de la boletina informativa. Acá estamos pasando una situación bastante difícil, similar a lo que pasan del otro lado en Gulumapu, con cuatro hermanas mapuche que están presas con prisión domiciliaria hace más de 50 días, presa no solo ella, presa sus bebés, sus niños, sus pichiqueches. Dentro de las cuatro Lamuén que están detenidas se encuentra nuestra Lamuén Machi Betiana Colguán, de la cual la desalojaron violentamente de su territorio, a la cual no le permiten volver a su rehue. Se ha llevado un desalojo muy, muy violento hace más de 50 días, cerca de la ciudad de Bariloche, a 35 kilómetros, donde el comando unificado con 250 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Nacionales ingresaron al territorio, gasearon, violentaron a las hermanas, las llevaron a la rastra. Dentro de las hermanas, que en ese momento fueron siete las detenidas, había una cursando un embarazo de 39 semanas, las incomunicaron inmediatamente, no le pudieron avisar a su familia, no pudieron tener contacto con sus abogados porque la incomunicación duró casi una semana. A ella no se les informó de que se las acusaba, no se le hizo control de detención, se violaron todos los procesos en materia de derechos humanos, en materia de perspectiva de género, en materia de protocolo de las infancias. Y no conforme con eso, después hubo traslado forzado, más de 1.500 kilómetros de sus lugares de origen. Las hermanas fueron trasladadas violentamente a la ciudad de Buenos Aires en un vuelo nocturno que se detuvo en un campo de Río Negro. Entonces fueron situaciones muy angustiantes que nos rememoraron y nos hicieron pensar en las épocas más oscuras de Argentina, en la época de la dictadura militar, del terrorismo de Estado. Eso exactamente es lo que sucedió con una comunidad mapuche en la provincia de Río Negro. Gracias a la presión popular de muchas organizaciones, de muchos hermanos indígenas, del pueblo mapuche en general, se logró que las hermanas vuelvan al Bariloche. Hay tres que fueron liberadas porque no tenían relación con la causa. Estaban ahí en el territorio de la Machi porque eran pacientes de la Lamón Machi. Y las otras cuatro que efectivamente viven ahí con, en la comunidad con la Lamón Machi son las que están en prisión domiciliaria. Se le han negado absolutamente todo porque el sistema judicial en la provincia de Río Negro está en consonancia con los terratenientes, con el sistema capitalista y con los medios hegemónicos de comunicación. Se apeló en el juzgado federal de Bariloche porque se está pidiendo que ellas tranquilamente puedan esperar en sus domicilios el proceso, ¿no? Del cual ni siquiera se las acusa, por lo que tengo entendido, de los hechos que llevaron a esta consecuencia del desalojo. Y además, hoy estamos conmemorando, 25 de noviembre, el año número 5 de la muerte por la espalda, del fusilamiento del huichafe Rafael Nahuel. También en el mismo territorio de la Lamien Machi, en la Lof, Lafken Huinculmapo. Hoy se cumple 5 años de su muerte impune porque no hay nadie preso, porque el grupo Albatro ninguno quedó sindicado en la causa. Y hace 3 días se cumplió 1 año del asesinato por un grupo de sicario del joven huichafe Elías Garay Callicol en el territorio recuperado de la Lof Kenkentreu, también en Río Negro. Así que esas son las novedades más sobresalientes de acá. En este día tan especial queremos hacer un llamado a erradicar toda la forma de violencia a todas las mujeres y las diversidades, ¿no? Las mujeres indígenas, que somos las más castigadas en ese sentido, las hermanas afro, las migrantes, las trans, el colectivo de lesbianas, de diversidades, realmente que luchemos para erradicar todas las diferentes formas de violencia que se ejercen contra nosotros, contra los cuerpos, contra los territorios. Así que les mando un saludo grande, Capau Cayala, hasta que nos volvamos a encontrar. Corazón, jamás callaremos frente a una violación. Pudomo, cansadas de esta maldición, gritaremos con el buen desde nuestro fogón. Ya basta de que el mundo nos persiga, lo que se tenga que decir que se diga. Apañen mis hermanas que esta lucha siga, pues la dignidad jamás se mendiga. Esconder la verdad, no dieron la talla en este huichán amulepe que yudo moal. Ahora con puñalla con las manos en el aire. Thank you. hipocresía. La culpa es del que abusa, la culpa no es mía. El que ensucia el huaychan es la manzana podrida y no la lamien que lucha día a día. No calles lamien, tú tienes mi buen. Debemos luchar por el cume felén. Mujeres poderosas de todo el Walmart. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya casi estamos terminando este programa especial, Boletina Especial, 25 de noviembre. Acabas de escuchar a las Lamien de Huechequeche Nitragún y su canción No nos van a callar. Vamos a escuchar a las compañeras que también están en el Gulumapu, las compañeras de Casa Caracola, y luego vamos a ir despidiendo ya este especial del día de hoy. Vamos a escuchar a las Lamien de Casa Caracola. Hola, querida Boletina Informativa, saludamos muy amorosamente desde Colectiva Caracola. Primero decir que la memoria es algo importante desde nuestro quehacer feminista y reconocemos este día como la conmemoración del femicidio de las hermanas Mirabal, asesinadas por Trujillo, por lo que es un día desde el Abya Yala, desde mucho tiempo atrás, antes del posicionamiento callejero y de todos los feminismos actuales también, incluso de la apropiación del patriarcado capitalista que se hace ahora de este día, ¿no? También contarles que como colectiva nos vinculamos en el territorio de Los Ríos con redes de mujeres, lesbianas y ñañas y vemos un encrudecimiento de la violencia. La miseria del patriarcado en este territorio se manifiesta a través del extractivismo, de las agresiones directas a cuerpos de mujeres y niñas, como un micrero de la línea 9 que abusó sexualmente de una niña de 15 años, que además le prohíben el ingreso a la micro, echa la denuncia, le grita mujer peligrosa. También constatamos violencia policial de la Lamien Machi Fernanda Ñanco, quien está llevando adelante un proceso de recuperación de tierras contra la Forestal Arauco. Y por último, el femicidio reciente de nuestra compañera Cindy Muñoz, la madrugada de este jueves, por su conviviente, quien llamó a la policía diciendo que se le pasó la mano, dejando un niño de 7 años sin madre. Ante los horrores del patriarcado, frente a nuestros cuerpos, reflexionamos acerca de las campañas panfletarias de erradicar, prevenir, combatir la violencia contra nosotras mismas. Y tal como escuchamos en Torta Amor y de las reflexiones con otras redes de mujeres y feministas en este territorio, más que ponernos en el lugar heroico y revictimizante de hacernos cargo de la miseria del patriarcado, que existe y seguirá existiendo, nos proponemos en el cotidiano ser apañe mutuo y compartir herramientas que hemos diseñado para abordar la violencia que nos atraviesa. El separatismo ha sido clave. La confianza política y una ética en común también para despatriarcalizar nuestras prácticas. Apañar a otras en la denuncia y la funa feminista también ha sido herramienta autónoma para acompañar a mujeres vinculadas a estos casos. Cuidar a quienes cuidan, tener disponibles terapias para esas personas que son cuidadoras también, es una reflexión que hacemos. Por último, creemos que la autodefensa feminista ante la violencia machista es el lugar de las mujeres y de las niñas que queremos defender. Ahí escuchábamos a las compañeras de Casa Caracola, nos sumamos a sus reflexiones. Y antes de cerrar, agradecer a todas quienes fueron parte de este programa. Sin ustedes este programa no es posible. Buen ejercicio también el poder hacer puente entre distintos territorios, entre distintas compañeras y conocer qué es lo que están pensando, qué es lo que están reflexionando, qué es lo que están haciendo también las mujeres desde los distintos territorios. Algo importante en el ejercicio de la memoria es el arte. Estuvimos escuchando música relacionada con el feminismo, relacionada con la memoria, relacionada con la denuncia. No sé si ustedes conocen el trabajo de la Escuela Libre Textil, pueden buscar un trabajo que se hace desde el arte textil, del bordado, pueden buscar en YouTube Escuela Libre Textil, hay una serie de conversaciones con mujeres de distintos territorios que usan el bordado, el arte textil como una manera de hacer memoria y como una manera también de hacer denuncia. Específicamente me gustaría compartirles el trabajo de Patricia Ruiz Delgado, que ella tiene una exposición artística, Corazones Ni Una Menos, es una exposición memoria y bordado, ella se llama Patricia Ruiz Delgado, si te dan ganas de conocer sobre el trabajo de arte textil enfocado en la memoria. Cerramos agradeciendo a la equipa de este programa, la equipa de La Boletina, agradecemos a DJ Animal, a los radiocontroles, a la audiencia también, vamos a cerrar con comentarios de una Lamuén el día de ayer en el conversatorio de por Cindy Estrada, y también vamos a escuchar algunas impresiones y reflexiones de las niñas del círculo de niñas del colegio de la escuela Rucalhue en Hualpén, y nos vamos a despedir con la música de Pajarita Cantora y su canción Las Imprescindibles. Como siempre también recordamos y hacemos memoria por las compañeras detenidas desaparecidas, por las compañeras ejecutadas durante la dictadura y durante las neodictaduras, también recordamos a las compañeras sobrevivientes de la política, de la violencia política, de la violencia política sexual, recordamos a la defensora Macarena Valdés, recordamos a Joan Florville, recordamos a todas quienes han sido víctimas de los crímenes de odio, de la violencia policial, militar en este territorio y en otros. Nos vamos entonces, muchas gracias por la audiencia y nos encontramos en una próxima edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, hoy desde los estudios de Radio Humedales, Edelmira Carrillo Paz. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcia, integro la red de terapeutas Tierra y Territorio. Primero que nada, agradecer la organización de esta actividad. Se siente el amor todo el rato. La maravilla de estar en el territorio, la maravilla de cuando somos organización social, de lo que se hace con esfuerzo, cómo cada una va haciendo esto, esto, esto, y van pasando muchas cosas. Pero eso de la organización social tiene esa maravilla, tiene esa magia. Y quienes la hemos vivido muchos años sabemos de lo que estamos hablando. Yo quería también, agradecerle aquí a las compañeras porque fue, escucharlas desde sus luces, desde sus experiencias, desde sus trabajos. Y también que estuviera presente el humor, ¿sí? Porque estamos en la vida, estamos proponiendo la vida. No estamos acá para hablar desde la muerte, porque sabemos demasiado de muerte. Hemos estado demasiado rodeadas y rodeados de muerte. Solo decir algunas cosas dentro de mí. Traté de anotar para dentro de mi dispersión. Me alegra mucho que nos estemos encontrando acá, aquí, porque todo el rato, bueno, quienes me conocen saben, jamás le compré a todo el proceso de esto de la Asamblea Constituyente y jamás, y bueno, cuando este gobierno se autoproclama gobierno feminista y etcétera, y quienes están ahí, todas y todos ellos, ellas, y dicen que son feministas, wow, a mí me... de todo lo que una conoció del feminismo no tiene nada que ver. O sea, siempre lo he dicho, es una tremenda soberbia, ceguera también. Pero bueno, y por eso es que siempre, si en alguno muchos años, Victoria me conoce más años, también la Sole, la Kelly también, somos ahí, bueno, la Kelly vive en La Hormida, yo vivo cerca de La Hormida ahora, capaz que vuelva un ratito, siempre estuve desde la calle, siempre, nunca sentí, y sigo sí, aunque ya esté alejada de algún espacio, pero sigo sin sentir que el Estado me va a responder en algo. A mí no, para nada. Jamás le voy a ir a pedir migajas, para nada. Sino que creo en esto, creo en la organización de ustedes, creo en lo que se puede hacer, en el trabajo, en la acción, en la propuesta, y también en el amor, por supuesto, desde ahí entre nosotras. En eso creo. Así que pedirle algo al Estado, jamás, desde mi parte. Por otro lado, siempre me como que decía, circo electoral, circo legal, esto de estar pidiendo las leyes, esto. Y también recordé algo de cuán atravesado estábamos, bueno, nosotras que somos mayores algunas, en la militancia. Como, por ejemplo, lo que se veía, lo que estaba ahí presente y que una quisiera que ya no estuviera hoy en día presente, sin embargo sigue estando y pasa entre los compañeros, compañeras que se llaman anarquistas mucho, que esto, que lo otro, que proponen. Me hacía mucho sentido lo que decían las compañeras en distintos momentos, de el discurso da para mucho, pero la acción, lo que es lo concreto. Y recordaba una historia que contaba María, una compañera ya de La Hormida, que estaba la coordinadora pues, de organizaciones sociales en los años 80, y chuta, resulta que estaba el compañero, el presidente, la coordinadora y su compañera al lado, y un día la compañera llega con el ojo morado, y nadie se atrevía a decirle nada. Y después, ¿quiénes fueron las que dijeron? Eran esas compañeras feministas en las que estaban recién conociendo el feminismo, desde ahí, muy en la Pobla, muy en lo que decía usted también, querida compañera, que se rebelaron en un momento a que siguieran yendo las compañeras de la academia a sacar su experiencia como conejillos de India y a ponerlas en libros muchas veces, a publicarlas. Exacto. Entonces, ellas fueron y ahí los compañeros y las compañeras que tanto hablaban de la revolución y del hombre nuevo, de un mundo nuevo, calladito, y si no, como siempre, que están locas, las feministas son las locas, son locas, eso. Bueno, yo pienso que la violencia está mal porque todos tenemos derecho a defendernos, y si es que a alguna mujer le llegasen a hacer algo, tiene que denunciarlo porque es lo mejor que tiene que hacer, porque esas personas no se pueden quedar en el mundo, las personas malas. Lo que opino es que la violencia contra la mujer está mal porque las mujeres no somos unos sirvientas para los hombres y tenemos que tener los mismos derechos que los hombres. Y bueno, también es bueno tener amigas porque así uno le cuenta a las amigas y las amigas siempre nos van a dar buenos consejos. Voy a hacer un canto imprescindible, porque lo turbio de nuestra sociedad lo quiere todo prescindible. Voy a hacer un canto por las imprescindibles, porque el silencio de la historia las negó. Quiso prescindibles, por por las imprescindibles, por las indestructibles, por las que a punta de tanto protestar lograron lo imposible en la historia, por las imprescindibles, por las incorruptibles, por las que heredan las ganas de soñar otro mundo posible. ¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¡Ay! ¿Qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia si las otras no lucharan por nosotras? Canto por las que no esperan, las que sueñan y de las que canto por todas aquellas, las de siempre, las valientes, las imprescindibles. ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¡Ay! ¿Qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia si las otras no lucharan por nosotras? Tantos nombres se me cuelan que no sé cómo citarles. Por los cantos se reparten subvertidas en veredas. Cierto que en mi voz se quedan, pues la gratitud es inmensa. Y si bien usted lo piensa, no seríamos de ahora las que cuentan esta historia si no fuésemos por ellas. Defensoras de la vida, de las aguas, de la tierra, pobladoras y aborteras, guardadoras de memoria, defensoras del mañana, yo mi verso les agencio, forjadoras de derecho para esta cruenta vida, y a las desaparecidas les ofrendo mi silencio. ¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería? Lucharan por nosotras. Por las Ana González, las Luisas Toledo, las Macarenas Valdés, las Nicolasas Quintremán, las Violetas Parra, las Gabrielas Mistrales, las abuelas, las madres, las hermanas y las que los libros nunca nombrarán. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.